vos sos. En el 2000 sonámbulos a las 10 en Galería Caracol, haciendo dedo a la mansa, saludando a los escampas desde un camión. Otro gran viernes ha comenzado aquí en las alturas del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, arrancando el programa matutino ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Buenos días, Pablo. Buenos días, Lorena. ¿Cómo va? ¿Cómo bien, está, muy bien. Te trata este viernes 13? Me trata con muy buen humor. Bien. Me gustan un poco los días así, que están medio nubladitos medios como nubladitos. Hoy. Y la verdad estoy con pilas. Está bien, me gusta. Pocos viernes tengo con pilas. Sí. Te noto descansada, bien, sí. me gusta. Muy contenta. Sí, yo también, la verdad que descansé, me desperté temprano, pero bueno, tuve que hacer unos trámites, pero bien, estoy bien. Bien, ¿y hoy pudiste leer la pauta? Porque el viernes pasado... Sí, hoy llegué bien. Ah, bien. Hoy llegué bien. Agradecemos la pauta que siempre nos arma nuestra preproductora Kimei Figueroa, que hoy se encuentra en piso. Hoy nos fue a trabajar y se encuentra aquí en el piso. Como siempre, estamos en las manos de Camila Boes en la operación. Y el gurú, el alma de la radio, también presente. Rodolfo Sico. También saludamos a nuestras productoras Belén Canuti y Melissa Mac, que desde su casa nos está produciendo todo el tiempo las redes ahí a pleno. Bueno, tenemos un programón. Viernes 13, viste que casi siempre la gente asocia martes 13 la mala suerte. Sí, pero para también. Viernes 13 también. Pero yo me siento bien, hoy me gusta. Sí. No tengo miedo a nada. No, igual si no lechucemos el día. No. Pero venimos bien. Hablando de lechucear el día. Sí. ¿Cómo va a estar el día? Porque está nubladito, pero... ¿No parece que vaya a llover o sí? ¿Qué pasa? Hoy en el día 16 grados de máxima. Bien. Y a la noche 10 también, bastante bien, bastante no baja bien. Tanto. No se va tan frío. Ahora, bueno, tenemos unos intervalos de nubes y sol y más por la noche va a haber algunas nubes. Vientos del 9 kilómetros por hora. ¡Oh, no! Ráfagas hasta 15 kilómetros por hora. Y a la noche el viento va a estar del NNO, que sería noroeste. También se mantienen a 9 kilómetros por hora y las ráfagas a lo mismo, 15 kilómetros por hora. Me sorprende un poco que pongan tres letras, ¿no? Porque recontra... Noroeste. Y sería oeste-noroeste. Claro, como que o va... ¡Oh, no! Bueno, sí. Bien, o sea, ¿y los días cómo vienen? Empiezan para muchos, empiezan, o para algunos empiezan las vacaciones. Para algunos empiezan las vacaciones. Mañana 18 grados de máxima, nubes y sol agradables. Bien, el sábado. El domingo baja un poco a 14 grados la máxima, 15 la mínima. Sol seguido de nubes. O sea, van a ir las nubes detrás del sol. Van a perseguirlo. Sí, van a ir atrás. Y el lunes 12 grados, pero va a haber mucho sol el lunes. Ah, bien. Así que prepararnos cantidad para de estas sol vacaciones. En sí, cantidad de sol en aumento. Cantidad de sol en aumento. Así que venimos con Tuti esta semana. Bien, ¿vos tenés planes? Tengo algunos planes, sí. Tengo el fin de semana que viene, seguramente vaya allá a mis pueblos a traer alguna anécdota para la radio. Me parece, hace mucho, ¿no? No hay algún recuerdo de Chávez. Es verdad. No se ha dado la oportunidad. Pero bueno, ya vas a construir ya va a salir. Más. Sí. Y bueno, sí, vamos a ir, somos 10 los que vamos. Así que vamos a ver cómo nos organizamos para ir. La casa es pequeña, pero el corazón es grande. Grandísimo. Y el frío también es muy grande. El frío también es muy importante. Lleve mucho abrigo. Mucho abrigo. ¿Vos, Pablo? Yo, la verdad, que no tengo planes. ¿No tenés planes? No tengo planes. Descansar. Descansar. Bien. Descansar, no tener planes. No tener planes es un buen plan a veces. Y a veces te quedas sin planes y con tu trabajo en tu casa puede que no descanses. ¿Lo tenés como así esa...? No descanso a veces. No vas pero a descansar. Bueno, pero proponételo por ahí. Sí. Voy a hacer todo lo posible para no trabajar. Igual baja también la demanda de trabajo. Baja mucho. La gente se va de vacaciones. Me imprime. Bueno, pasamos vías de comunicación. Pasemos y consigna, ¿te parece? Me parece perfecto, así ya empiezan a participar. Ya están mandando, porque antes del programa mandamos algunos mensajitos para que llamen, ya tenemos un par. Y ya hay gente. El teléfono 451-6917, WhatsApp 221-670-5190. Nuestras redes sociales, tenemos el Facebook de Arte al Ataque. Y el Instagram es ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Bueno, ahí nos pueden mandar... El Instagram es Arte al Ataque LP. ¡Ay, bueno, casi! Bueno, repetimos. Pues el Facebook, Arte al Ataque, y el Instagram, ¿Quién resistirá cuando el arte ataque LP? Lo dijiste mal de nuevo, pero no importa. Y contanos, ¿cuál es la consigna, Pablo? Hoy, si tendrías superpoderes, si podrías elegir un superpoder de los que se te ocurran, de los que conozcas o inventados, ¿cuál tendrías y cómo lo usarías? Bien. ¿Vos tenés pensado? Me gustaría ser invisible. Ajá. Y la teletransportación también. Ah, dos. Dos. Y ya que es, ya son que superpoderes estamos... que bien, se complementan. Me parece perfecto. ¿Vos? ¿Cómo lo usarías? Pero ya que... Ay, la teletransportación ya sabemos, sí, ¿no? Es como de un toque a otro. Ahí, estar en... Tuc. Me encantaría viajar. O sea, conocer. Es decir, estoy yo en España. Claro, tengo tres horitas. Me voy un rato a Madrid, bueno, ahí a comer un jamón crudo. Mal que mal. Me encantaría eso, sí. Eso me encantaría. ¿Vos, Pablo? Yo me gustaría controlar el tiempo. Onda, poder poner pausa de vez en cuando. Ah. Tú, pausa. Bien, es buenísimo. Pongo pausa porque viste que a veces no te da el tiempo. No te da el tiempo, sí. O no. Te aburre algo. Para controlar el tiempo y poder modificarlo. Un poquito, en el momento que está... Sí, vos. Puede ser modificarlo un momento. Ya con poder controlarlo, por ejemplo... ¿Pero qué harías? Y, no sé, está algo que una situación aburrida o que no querés... Y la adelantás. Ah, bien. La adelantás y... Este tipo como en las películas cuando adelantas, sí. ¡Pum! Se buenísimo. Pasó esa situación fea. Me gusta esa. Me gustaría, si lo podría modificar, también haría otras cosas. De una. Buenísimo. Pero bueno, por lo menos controlar el tiempo. Controlar el tiempo. Bueno. El controlar el tiempo, por ejemplo, para volver en el tiempo, volver atrás al pasado y ver qué otras cosas han sucedido un 13 de julio. Me encanta ese enganche, Pablo, la verdad. Bien, estuve muy despierto. Un 13 de julio de 1919, el dirigible R-34 británico aterriza en Norfolk, Inglaterra, y se convierte en el primer dirigible que realiza un viaje completo a través del Océano Atlántico después de 182 horas de vuelo. ¡Wow! Un Zeppelin. Un Zeppelin. Un famoso Zeppelin. ¿Qué habrá sido la vida de los Zeppelin, no? ¿Cómo fueron reemplazados por los aviones? Sí, increíble. ¿Entraba mucha gente en un Zeppelin? No sé. A mí lo que me daba mucha... Es como muy grandote, pero el lugar donde iba la gente en proporción parecía chiquito. Es verdad. Sí, puro aire. Pero debe haber estado bueno. Sí. Sé que hubo muchos accidentes de Zeppelin. Ah, claro. Y capaz que ahí se controló ahí mucho. Bajaron el nivel de accidentes con los aviones. También un 13 de julio, pero de 1923, se coloca oficialmente en las montañas de Hollywood el cartel que dice Hollywood. ¿Viste cómo decís? Ese sí, enorme. ¿Eh? Enorme. Bueno, un día como hoy se colocaba ese cartel, pero antes decía Hollywood Land. Pero hubo un terremoto, algo pasó y que se cayeron las últimas letras y bueno, lo renovaron y quedó solo Hollywood. Hollywood. Qué grandes que son esas letras. ¿Cuánto me dirán? Mucho. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. ¿Serán... No tengo ese dato, ahora se lo pedimos a la producción. De una. A ver, ahí productora, por favor. Nos lo pasan. Voy a buscar. Bueno, seguimos con los recuerdos. Un día como hoy, en 1930, comienza el primer campeonato mundial de fútbol. Y se disputó en Uruguay, acá al ladito. Nosotros hablamos del mundial solo en las efemérides, después no lo nombramos en todo el programa, pero es como la forma de pero aparecen, que noten que efemérides están. Que noten que estamos en la actualidad. Sí, a tono, ya hasta que termina el mundial. Nos vamos un poquito más adelante en el tiempo, un 13 de julio de 1974, el profesor y escultor Erno Rubik inventa el cubo Rubik. Que es el cubo mágico, tiene miles de nombres, pero... No, el cubo Matic no es. ¿No es el cubo Matic también? No me acuerdo. Sí, es ese, sí. Cubo mágico. Ese Magic. Nunca lo pude resolver. No, ¿sabes qué? Ahora voy a contar una anécdota de Chávez. Mi primo, que yo toda la infancia la viví con él, es como un crack del cubo Magic. Y tiene como muchísimas formas de cubos, que no solamente es un cubo. Claro, sí. Sino que tiene muchas caras, muchas formas, colores. Bueno, nada, quería decir eso. Y que lo resuelve uno común, ponele un minuto. Wow. Una locura. Superdotado. Bien, seguimos con las efemérides de este día. Un día como hoy, en 1985, se declara el Día Mundial del Rock. Fue declarado en esta fecha con motivo del concierto beneficiario Live Aid, llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Inglaterra. Eso. Y en otras ciudades. Pero bueno, un día como hoy se declaró el Día del Rock. El Día del Rock, así que hoy estamos en el Día del Rock. Sí. Y vamos, estas últimas dos, si te parece, las decimos juntas. Bueno. Porque un día como hoy, pero en el 2007, Argentina perdía contra Brasil en la Copa América en Venezuela. Y un día como hoy, pero en el 2014, Argentina perdía contra Alemania en Brasil, en el último Mundial. Por suerte hoy no nos toca jugar, porque, ¿no? Ya estaríamos eliminados hoy. Ya perdimos. Lo pasamos, no tenemos que volver a perder, pero claramente el 13 de julio no es un día para que la selección juegue a nada. A nada. Ni a las canicas. Ahí sí se aplica el... Pero no siempre fue viernes. Habría que ver si cayó viernes también. Sí. Y esto ya sería... Puede ser. Podemos rastrearlo. Ahí, producción, por favor. Seguían pidiendo cosas a la producción. Bueno... Y llegan los cumpleañitos. Tenemos el dato. Las letras de Hollywood miden 13,7 metros. ¡Ay! ¡Un montón! Y tienen una longitud de 106 metros. Más de una cuadra, digamos. ¡Wow! ¿Y cuánto dijiste? ¿13 metros? 13 metros. Que son como tres pisos. Sí. Sí. Más. Son como muchas personas una arriba de la otra. 5 pisos, wow. Dicen acá. Increíble. Bueno, ¿y increíble. Qué más pasó un día como hoy? Y un día como hoy nació gente. Y así que le dedicamos un feliz cumpleaños. Sí. Un día como hoy, pero 100 años antes de Cristo, nace el querido Julio César. ¡Feliz cumple! No, feliz político y militar romano. ¡Feliz cumple, Julio! 100 años antes de Cristo. 100 años antes de Cristo. O sea, estaría cumpliendo 2118. 2118, cualquiera. No, bueno, soy muy malo para las matemáticas. Bueno, muchos años después del nacimiento de Julio César, hoy está cumpliendo años y le mandamos un abrazo enorme, donde quiera que esté, a Monique Wittig. Ay, sí, Monique Wittig, escritora y teórica feminista. Gran aporte se ha hecho a todas nosotras. Ahí también seguramente Polésbica esté de fiesta hoy. Seguimos. También hoy cumpleaños Patrick Stewart. Que ustedes dirán, ¿Quién es Patrick Stewart? Bueno, es el profesor X de los X-Men. Ah, mira. Mira, el Patrick, que anda en la sillita. Saluditos a Patrick. Un abrazo grande, Patrick. En 1949 nació Sara González, cantante cubana. Le mandamos un feliz cumpleaños enorme. Fundadora del movimiento de la nueva trova cubana. Muy importante el aporte de Sara González, que no es tan conocida como Pablo Milanés o Silvio Rodríguez o todo eso. No, pero bueno, un aporte importante de la música cubana. Sí. Y si de música se trata, por suerte, la historia del rock siempre nos da que hablar. Y hoy no es la excepción. Un 13 de julio, pero de 1973, salía a la calle, se lanzaba el primer disco de Queen. Mira. El álbum debut de Queen, que llevaba el mismo nombre. El disco en verdad ya estaba editado un mes antes, pero bueno, por cuestiones ahí de la discográfica, sale recién en julio. Y algunos datitos de este disco es que, hay una influencia muy grande por parte de Queen de lo que fue el heavy y el rock progresivo de esa época. Es un sonido bastante power el de Queen en este disco. La contratapa de no sé si alguno lo tiene en su casa, lo puede dar vuelta, lo puede googlear, es un collage que estuvieron horas recortando fotos, Freddie Mercury y compañía. Mirá. Hicieron un collage ahí, y lo pusieron, mucho un laburo ahí artesanal. Lo mismo que la foto de la tapa del disco, que es una foto en un recital donde se ve a Freddie Mercury levantando el micrófono, ese micrófono bien típico de Freddie Mercury, y para que tenga ese color le pusieron un celofán adelante de la cámara, violeta, bueno. Y sacaron la foto y quedó con ese todo efecto violeta. Medio púrpura, muy bueno. Y un último datito es que en el disco Queen escribió una frase que dice: en este álbum no se han usado sintetizadores, porque muchos creían que el sonido que hacía la guitarra de Brian May era un sintetizador, y no, era solo Brian May con su guitarra haciendo magia. Mirá. Así que bueno, vamos a escuchar la primera canción de este primer disco, que fue el primer corte de Queen, que se llama Keep Yourself Alive. Ahí vamos. In my way, mind you grow a little wise, a little better every day. But if I crossed a million rivers and I rode a million miles, then I'd still be where I started, bread and butter for a smile. And I sold a million mirrors in a shopping alleyway, but I never saw my face in any window any day. Now they say your folks are telling you be a superstar, but I tell you just be satisfied and stay right where you are. Keep yourself alive. Yeah. Keep yourself alive. And I had a million dinners brought to me on silver trays. It gives me everything I need to feed my body and my soul. Well, I grow a little bigger, maybe that can be my goal. I was told a million times of all the people in my way how I had to keep on trying and get better every day. But if I crossed a million rivers and I rode a million miles, then I'd still be where I started. Mueve el deseo de cambiarlo todo. Seguimos 11:21 de la mañana, casi 22. Seguimos acá al aire, Radio Nauta. Seguimos al aire y empiezan a llover mensajes. Antes de leer algún mensaje, podemos repasar la consigna y las vías de comunicación. ¿Te parece, Pablo? Me parece perfecto, Lorena. Buenísimo. Las vías de comunicación son 221-670-5190. Repito, 221-670-5190. Si quieren mandar un WhatsApp al celu de la radio. sino también pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales como el Instagram, que es ¿Quién resistirá cuando el arte, ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? O al Facebook de Arte al Ataque. Y bueno, vamos a escuchar. ¿Qué llegó? Están llegando, llegó un audio, vamos a escuchar el audio que nos mandan. Mi superpoder que me gustaría tener es ser invisible. Y lo usaría para colarme en cualquier lado o curiosear cualquier cosa. Bueno, ahí nos manda. Me gusta eso de ser invisible. Me gusta, sí. Ahí Rosario Farías. María del Rosario Farías. María del Rosario. Que ya está participando por unas libretitas de palmera que salieron ahora nuevas. Son nuevas, a estrenar. Creo que son muy lindas. La publicación, si no me equivoco, la lanzaron hace uno o dos días. Sí, así que estamos ahí a pleno. Y respondió a la consigna, la repetimos por si recién prendes la radio. Es qué superpoder tendrías y para qué lo usarías. Hay mucho interés de ser invisible. Andrea Reina también participa diciendo que a ella le gustaría ser invisible por una cuestión medio de voyerismo, ¿no? De poder ver a gente desnuda, chumeti. Seguramente. Y de meterse en lugares que no la vean y no sepan que está ahí escuchando. Es muy chusma. Muy chumi. Y bueno, está bien, Andrea. Estás participando. Obvio, está bien. Ya estás participando por las libretitas hermosas de palmera. Bueno. Llegó el momento de... Noticias en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Vidal, a negociar con los maestros por orden judicial. El Tribunal de Trabajo Primero de La Plata falló a favor de los docentes y le ordenó a la gobernadora que convoque a los gremios para retomar la negociación paritaria que fue cerrada unilateralmente por el Ejecutivo bonaerense. Vidal tiene 5 días para acatar esto, así que María Eugenia, a poner el billete. No quiere largar el billetín, pero sí... Apá. Soldado que cobra sirve para otro desfile. Pegadito. ¿Cómo esto? Todo sobre salarios. Todo sobre salarios. Tras suspender el desfile del 9 de julio por el malestar de las Fuerzas Armadas ante el aumento salarial del 8%, el presidente les prometió un 15% a los militares y ahora lo ha elevado a un 20% de aumento en el salario. O sea, está recortando a los docentes, pero, sin embargo, le está dando más guita a los militares. Quiero intentar entender cómo funciona esto. Por un lado, tenemos a los docentes, ¿no? Aquellos que educan a les niñes y les adultos también, que dan herramientas para poder afrontar toda esta vida. Que trabajan todos los que días. Que trabajan banda. Que además de eso planifican la clase, además corrigen, ellos se forman. Corrigen, tratan sí. Con mucha gente ahí en situación de aula, que no es fácil. Y María Eugenia Vidal les había trabado diciendo no les pienso pagar más del 15%, no. Bueno, ahora se ve obligada, la tiene que obligar la justicia a la gobernadora a pagarle a los docentes de la provincia. Mientras tanto, Macri le va tirando guita a los milicos. ¿A los milicos? ¿Qué hacen qué? Desfilan. ¿Desfilan? Desfilan. Que no lo hacen pero tan próximamente bien. Van a empezar a reprimir. Sí, ¿te acordás que reprime, estaban sí, ahí eso, habían sacado? Claro, también esto tiene que ver con el, creo que es el 29 de mayo, el Día del Ejército, que Mauricio estuvo haciendo ahí un discurso frente a las Fuerzas Armadas, que les pidió mayor colaboración en la seguridad interna, claro. Cosa que nos asusta mucho a todes. Y bueno, parece ser que los soldados, las Fuerzas Armadas, serán lo que serán, pero no son tontas. Y entonces, bueno, dije, vos querés ahí, que nosotros querés que hagamos más cosas. 8% no me cierra, 15% no me cierra, 20%. Sube el piso esto. ¿Será tomado como un piso para las paritarias? Puede ser. Ampliaremos. Seguimos con la cuestión de la seguridad interna y el cuidado que nos da nuestro gobierno. Y comentamos que el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, presentó nuevos móviles de alta gama que fueron secuestrados a bandas de narcotraficantes. Son 4 en total, y uno de ellos será destinado a monitorear la autopista Buenos Aires-La Plata. Oh. Es muy bueno, porque uno siempre se pregunta qué hacen después de un mega operativo que desbaratan o desmantelan una banda de narcos que muestran, hace cantidades de armas, dinero, droga, y después no se sabe dónde está eso. Ahí está, de repente aparecen todos con armas nuevas o todos tomando ahí con la nariz media blanca, empolvándose la cara, sí, y vos decís, bueno, acá por lo menos están mostrando que reutilizan, ¿no? Claro, está bien, que se están quedando, porque si no uno piensa, bueno, sí, obvio, secuestraron alto auto, lo está usando... Ritondo, capaz que sí, alguno se quedó Ritondo. Seguramente, unos cuantos. Es muy bueno porque después pueden buscar, pueden googlear, que hay ahí fotos de los autos, porque esto hicieron todo un acto para presentar estos cuatro autos que, nada, son esos autos secuestrados, que los pintaron todo y le pusieron algo así como auto recuperado del narcotráfico. No. Así que si te para ese, si estás en la autopista y te para, de última, ponete a revisar el auto con el policía, capaz que se encuentre algún billetín, alguna bolsita por ahí. Seguimos. El Piti Álvarez preso, Pablo. Chan. La policía de la ciudad busca a Cristian Piti Álvarez, líder de Viejas Locas e intoxicado por el crimen de un hombre al que habría asesinado a balazos en el barrio Zamore, en Villa Lugano, donde él vive. Pero esta fue la noticia de ayer porque el Piti se entregó. El Piti se terminó entregando. Está... Sí. Dicen que... Bueno, igual... Ahí lo comentaban, sí, recién las compañeras de Una Buena, que estaba descompensado el Piti. Al parecer estaba sufriendo un cuadro de abstinencia ahí en la fiscalía. Y que es una buena pregunta para hacerse, ¿no? Estás en la comisaría, fiscalía, en cualquier dependencia del Estado, pum, te pinta un cuadro de abstinencia. No sé, hace mucho que no te inyectás, no fumas un poquito de pasta base. Claro, debe algo, estar destruido. Te agarra así como un ataque. ¿Qué onda? ¿Cae el tranza a la comisaría? No. ¿O la policía tiene un tranza? Estas cosas que secuestran, claro, ¿será? Para revivirlo y que pueda atestiguar. Claro, pues si no se nos va el Piti ahí en un ataque de abstinencia. Impresentable las declaraciones. No pude ver el video, fue hoy a la mañana, hacia las corridas. Usa una frase que dice algo así como, era él o yo, ¿no? Como que era uno o el otro. Hice lo que hubiese hecho cualquier animal. Y usa la palabra animal. No. Personaje. Como que intentando justificarse, claro, que capaz cualquier persona, pero bueno, pues, le salió animal. Ahí defenderse. El Piti, bueno, y el así. Y así se fueron. Y así se fueron y se así fueron el Piti se llegó a la cárcel. Yo pensé que iba a llegar por otra cosa. ¿A la cárcel? Sí, no me imaginé que iba a llegar por pegarle 4-3 tiros en la cara a un chabón, sí, pero bueno. Pero bueno, le tocó el momento al Piti. Bueno, y cerrando esta sesión de noticias, nos vamos al próximo bloque con un temita musical de Marta Sánchez, Desesperada, Me Pablo. Encanta. ¡Gracias! no es tiempo para tibies. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Otra cosa más que anunciar la presencia en el estudio de Más Jodida Que Nunca. Hola. Hola, Majo. Hola, Majo, bienvenida. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. ¿Cómo andás? Venís un ratito antes de tu horario porque ¿qué tenés? Tengo un torneo de volei. Más Jodida Que Nunca hace deporte. Wow. La cara, el lado B de Más Jodida. Sí, hago... Volei no hago, pero sí hago deporte de combate. Apa. Ah, mira. Soy boxeadora, así que al que algo le moleste. Quiero que me enseñes un poco, Majo. Bueno, hay que tomar clases de autodefensa feminista. Sí, a plena. Y autodefensa feminista y ataque feminista. Ataque feminista. Ya si te dicen algo, atacar. Ya no es solo autodefensa. Ah, vamos a atacar. Bueno, ¿qué nos traes para hoy? Hoy traje... Para tu columna. Frases positivas. Positivismo. Hoy traje mucho positivismo. ¿Estás así? No. Pero bueno. Traje para dar las vueltas, para mostrarte la realidad. Bueno, empiezo con una frase que Pablo aprendió esta semana. Sí. Me lo acaba de decir y me la dijo mucho. Se ve que le gustó. Le gustó. Me parece muy buena. ¿La digo yo? Decila. Si sucede, conviene. Si sucede, conviene. Es terrible. Es muy terrible. Si sucede, conviene. Es como Miquetti, ¿viste? Es como la lisiada. No, pero si quedaste embarazada, por algo es. Conviene. Conviene. Buffy. ¿Viste? Es como no. Te chorearon ahí en la calle a punta de pistola y capaz que conviene, ¿viste? Y si te quedaste sin trabajo y si sucede, conviene. Capaz conseguís otro mejor porque la estabilidad del país está para emprender todo. Capaz que tu destino era hacer cerveza artesanal, no te preocupes. Tenías una beca de Conicet. Está todo bien. La autolesión que seguramente te va a ir mejor. Bueno, después traigo otra que dice, no esperes que las cosas pasen. Haz que pasen. Hazla tú mismo. ¿Viste? Y es como... Si no... Es como... Todas estas frases y todo este positivismo de mierda que se usa, ¿no se tiene en cuenta el contexto socioeconómico de las personas? Claramente no. O sea, no esperes que las cosas pasen. Primero que las cosas no pasan mágicamente. Dios, ¿quién va a venir? Haz que pasen. Pero no puedo... Yo quiero ser... viajar a la NASA. Lo voy a hacer. ¿Y cómo lo haces? Empiezo de a poquito, viendo cómo se escribe la palabra NASA. Claro. Estudiando y después que y después ya, olvídate. Claro, porque encima si sos pobre tampoco tenés la expectativa de vida como que decís, bueno, no, va a llegar. No, a los 30 años capaz ya te moriste o terminaste preso. Claro. Porque es así, vamos a ser realistas. Después, enganchada esta, que hay dos versiones. Dice, no hay mal que por bien no venga o no hay mal que dure 100 años. Decime, o sea, la expectativa de vida... De un pobre que es 120 años. Ese de no hay mal que por bien no venga es un poco si sucede conviene también. Sí, es como se van aggiornando, ¿no? Sí, se van como entrelazando. Claro, entonces... Aggiornando. No lo entiendo, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que dure 100 años. Viste, y vos decís, pero me está pasando mal. Claro, estoy pasando mal. Se me prendió fuego la casa porque vivo en un barrio re precario y se me incendió, fue un poste de luz y se me perdió la casa. ¿Qué hago? Que se me prendió la casa a fuego y ¿qué hay bueno de eso? El problema Explíquenme. Es el uso también, ¿no? Porque hay gente que es tipo el periodista cuando pasa algo terrible y usted cómo se siente, bueno, y te pasa algo terrible, bueno, pero no hay mal que por bien no venga. Andate a la Claro, sí, viste, cualquier... como no, y la otra sin casa. No hay mal que dure 100 años, es como que ya... La gente antes por ahí duraba un poco más y quizás era en ese contexto. Ahora a los 70 ya la gente estira la pata. 100 años, hay que esperar para que pase. 100 años para que pase lo malo, déjame de joder. No, sí. Después dice... Valora lo que tienes, supera lo que te duele y lucha por lo que quieres. Ustedes dirán... Sí, se puede. Sí, se puede. Encima valora lo que tienes. Y, viste, qué sé yo. Supera lo que te duele. Supera lo que te duele. Todo me resulta Miquetti. supera lo que te duele. Tipo, me violaron y estoy embarazada. Superalo. Vos podés. Si dale, te duele, va a pasar. Anda al psicólogo. Al psicólogo. Hay gente que no sabe ni cómo se escribe la palabra. Y lucha por lo que quieres. Esto es controversial porque está la palabra lucha, pero todos sabemos que es una lucha totalmente individualista. Y decir, bueno, yo me consigo mi trabajo, mi sueldo. Meritocracia. Exactamente. Hablando de meritocracia. El ascensor hacia el éxito no está disponible. Tienes que usar las escaleras. ¡No! ¿Quién estará ocupando el ascensor? Es buenísima esa. Larguen el ascensor. Claro. Larguen el ascensor. Lo está usando el hijo de Franco Macri, tipo, true, va, vuelve, todo. Están jugando con cómo, con claro. La más chiquita, ya se me fue el nombre, la hija más chiquita. Está jugando a apretar todos los botones del ascensor y nosotros, como unos giles, Antonia. Yendo por la escalera. Con Antonia. Yendo por la escalera en el mejor de los casos, porque seguramente no hay rampa, como muchos de claro. Los edificios públicos en esta ciudad. Vamos. Bueno. Después sigue. Me gusta esa frase, igual está buena. No la conocía. No, es buena como para. Yo todo esto para lo saqué denunciar. De Taringa. O tipo. Sea, yo pensé que te habías inscrito en uno de esos retiros espirituales que hace el gobierno. Porque ay, le no, deben no, decir no. Todas estas sí, cosas. Obvio. Sí, la gente sale muy pelotuda. Esforzate que vas a poder. Lo que viene es mejor de lo que se fue. Eso es una mentira, pero viste cuando decís. Te mentís todo el tiempo, es como, bueno, lo que viene es mejor de lo que se fue. Tipo, mi vida es una mierda, pero lo que viene va a estar bueno. Y no. Puede que no. Primero que no sabés. Claro. ¿Qué sabés? No sabés y además ya está, chicos, ya está. Somos todos un número en un sistema capitalista, todo. O sea, no, en mi vida no hay nada especial, en tu vida no hay nada especial, no hay una luz iluminada que va a venir y qué sé yo. No, dale, vamos a ser realistas. Ya siguiendo el límite de lo pesimista. Somos un número más en un sistema capitalista. ¿Por qué yo voy a lograrlo? ¿O voy a ser alguien? ¿Para qué quiero ser alguien? Esa se contradice a tiempos buenos eran los de antes. Claro, yo estaba claro. Pensando exactamente en esa. Todo tiempo pasado fue mejor. Es como la contracara. Ahora, sí. Claro. Tiempo bueno era los de antes. De hecho, más o menos ahí. Más o menos, la idea estaba. Se entendía. El concepto se entendió. Se entendía, claramente. Sí, es verdad. Que hay un libro, me dijiste, de esto, de frases contrapuestas. Claro, porque está muy bueno, porque la cuestión esta de el refrán o es como construcciones como para, bueno, zafarla, ¿no? Como todo, bueno, todo tiempo pasado fue mejor, es cuando la estás pasando mal, quédate ahí pensando en el futuro, sí, pero claro. Tenés esta de lo que viene va a ser mejor. Que es toda una mentira. Por ejemplo. Porque todo el tiempo y toda la vida fue una cagada siempre. Es que todo es una mentira. Todo es una mentira y todo es una verdad. La pregunta. ¡Ah! Le pintó. Oh. Digo, las frases se contradicen en su tiempo y en su contexto. Capaz que quien las creó en ese momento la creía una verdad. Ahora, el que le creó la otra, también. Entonces, ¿cómo hacemos para unir? Pero es todo mentira. Yo lo que le quería preguntar acá a Majo es esta filosofía, ¿no? De la autoayuda, el sí se puede. Le va cambiando la cara a Majo cuando voy diciendo palabras. Autoayuda. ¿Cómo la afronta más jodida que nunca? No, súper jodida, mal, violenta. Cuando la gente viene con estas frases es como, no me rompas las pelotas, boludo. ¿Qué me vas? ¿Por qué voy a ser especial yo? Si soy, o sea, en un sistema, soy un número más. Y en un universo, por así decirlo, soy nada. O sea, ¿por qué va a haber algo especial? No creo en Dios, no creo en Alá, no creo en nada. No creo ni en las personas. En el único ser que creo genuino es mi perro. ¿Entendés? Y tenemos los dos una vida totalmente despreciada. Él come alimento feo y yo como fideos. Entonces, ¿qué me van a correr con que lo que viene es mejor y lo que va y lo que qué sé yo? Es toda una cagada, chicos, pero hay que verlo y hay que afrontarlo. ¿Qué y hacemos, de ahí... ¿Qué hacemos frente a eso, más jodida? Nada. Sobrevivir. Claro, clona. Clona y faz. Ahí nos mandaban los oyentes que están ahí enloquecides por las redes con esta columna, mandaron una frase cabecera de Cris Morena. Ay, dice, cómo no me la banco a Cris Morena, por favor, qué ser odiable que es, por Dios y la Santa Virgen. Si querés podés. Oh. Ay, no, te juro que la odio. Ha hecho muy mala a muchas generaciones, Cris Morena. Hizo mala a dos, tres generaciones, les lavó el cerebro, pero mal. ¿Cómo si querés podés? a ver, Cris Morena, yo quiero, enganchado a la, a la, a la consigna del día, a ver, yo quiero ser súper fuerte y tener súper agilidad, a ver, ¿cómo lo hago? Solo tienes que concentrarte muy fuerte en tu deseo. Tendrías que ir al gimnasio, claro. Crear mucha fuerza, tomar anabólicos. No, pero yo, claro, y así quedás Peter Lanzani. Más difícil es volar. Así quedás después, pero bueno. Ay, iba a ser un chiste re malo. No, cuidado. Casi me voy al chori. Acá nos mandan otro oyente, esto que está también muy en boga, el soltar. Sí. Hay que soltar. Sí. ¿Cómo te llevas con el soltar? Como si, bueno, te pasó algo malísimo. No sé, venías con una relación que estabas re bien y pum, se terminó. Hay que soltar. No sé, te robaron el celular que te habías comprado hace una semana. Hay que soltar. La tecnología no es buena. Claro, sí, no, es muy... Es de la filosofía hippie que odio. Es el soltar. ¿Y qué voy a soltar? Si me pasó algo feo, al contrario, lo tengo que tomar, analizar y... ¡No! Listas para volar y a las velitas no dejes entrar. Cantemos juntos esta canción. Renuncio. ¿Qué es ese? Escuchen esta. Las velitas no dejes entrar. Acá hay apología. Cantemos juntas esta canción que se llene de ilusión tu corazón. Claro, es. Oído. Si solamente lo querés, mira todo lo que estamos bailando acá. Gracias. Está todo el estudio bailando y yo estoy agarrándome las trenzas queriendo desaparecer. Porque en estos tiempos de crisis, de desocupación y de inestabilidad económica, hay que estar positivo para poder afrontarlo. Una buena. Necesitamos una buena. Ay, no. Me satura la cabeza. Y encima esto de que llena de ilusión tu corazón. ¿Alguien le puede explicar a la gente que el corazón es un músculo que hace tucu, tucu, tucu, tucu? Y no se llena ni de ilusión, ni de amor, ni de odio. Es un músculo, vieja. Basta de culpar al corazón. Me rompiste el corazón. ¿Y cómo? No, te morís. Claro, Maluma, si te hubiesen roto el corazón estarías muerto ya. Pero no lo estás vivito y coleando. Además, en relación a esto, Cris Morena dijo que Vidal era mágica. ¡Ah, güey! Date el color. Ahí va. Date el color. Está. ¡Ay, no, mágica! Cris Morena, ¿qué te pasa? ¡Ay, no, por favor! Esa señora debe consumir mucho achís. Pues, hace achís. Claro. Como el payaso Plim Plim. No voy a hacer más apología a la droga. Por no, eso no, achis. No, achis. Cris Morena ahora se transformó en una referente de la educación. También. Este gobierno está mágico. Bien. Yo creo que hay algo de mágico, hay algo de realismo mágico que supera esta ficción. Cris Morena es como una referente de la educación para este gobierno. Peligroso. Vamos re bien. Vamos re bien. En cualquier momento se desocupa el ascensor al éxito. No, sí, tomemos el ascensor. Claro. ¿Dónde está ese ascensor? Hay que buscarlo, en un portal mágico. Claro. Ay, como Vidal. No. Ay, cómo nos cagó la cabeza. Te juro que yo era tan fan de Casi Ángeles y realmente me cagó la cabeza. Aparte todo, y era Casi Ángeles, R-Way, Chiquititas, como todo. Mismo contexto. Todo iban siempre creciendo, fue igual. Todo medio orfanato, igual. Medio... Claro, encima esto, jugaba mucho, ¿viste? Jugaba mucho con... Que tus padres te abandonen y qué sí, sé yo, obvio. ¿Viste? Es como, tenía como esta cuestión de... había mucha diferencia de clases en sus producciones, sí. Pero esta cosa, somos todos iguales, todos tenemos, claro, la misma posibilidad, sí. Si querés, lo podés y soñás. Claro, que pasa en las series de Cris Morena, que la vida no es eso. ¿Dónde está la escalera con tobogán que tenían en Chiquititas? ¿Dónde está? No hay. Me encantaba esa escalera. No hay. Bueno, y acá tengo una última frase. A ver, con esta... Que esta es muy pro vida, más o menos. Que yo estoy, pero pro aborto acá, ahora. Tipo, no, yo no estoy a favor de la despenalización, yo estoy a favor del aborto, sí. Directamente. Que dice, tú solo tienes una vida, no la desperdicies. Déjame hacer con mi vida lo que se me cante el forro del culo. Además, ¿qué es desperdiciarla? ¿Qué es desperdiciarla? Claro, ¿qué es? No estudiar, no trabajar. Claro. ¿Cómo? ¿Qué? Y si yo no quiero hacer eso y quiero vivir igual, ¿qué te molesta vos? Es como, si no sos funcional al sistema capitalista, todas estas frases son amor, comprensión, ternura, qué sé yo. y esto que lo otro. Pero al fin y al cabo es que si no sos funcional al sistema capitalista, esto te lleva a ser funcional al sistema capitalista. Entonces, cuando estén tristes, no busquen estas frases. Sino, enójense, rebélense y rompan todo. Nada, eso, en fin. Bueno. Bien, yo me voy con como mucho más positivo, creo, igual. ¿O no era esa la idea? No era esa la idea. Ah. Pero bueno, vos sos una persona... extraña. Chao, me fui a jugar al volei. Viernes, tus oídos lo saben. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? take the bomb. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Seguimos acá en el Olga Vázquez, en Radio Nauta, no nos hemos movido, seguimos firmes acá. Vamos a repasar la consigna del día, el premio y algunos mensajitos que están llegando, que son un montón. Dale, si querés paso consigna y premio y vos lees los mensajitos. Dale, y vías de comunicación para ganarte las libretitas nuevas de Palmera, Palmera, objetos para disfrutar. Tenés que mandarnos tu consigna respondiendo qué superpoder te gustaría tener y cómo lo usarías. Lo podés hacer al WhatsApp 221-670-5190, a nuestro Instagram Arte al Ataque LP y a la página de Facebook de Quién Resistirá Cuando el Arte Ataque. Bueno, están llegando un montón de mensajes, una lluvia de mensajes. Tormenta. Voy a empezar por el de Maca, que de paso la saludo, que cumplió años la semana pasada. Feliz cumpleaños, Maca. Feliz cumpleaños, Maca. Y dice, cuando salgo de trabajar en Temperley y tengo que hacer combinación de trenes para volver a La Plata, me gustaría tener el poder de hacer que un asiento se vacíe para sentarme y dormir. El superpoder sería que además del asiento esté del lado de la pared para poder apoyarme. Excelente superpoder. El de Maca. Excelente. Me parece muy útil. Muy útil. Acá nos escribe también Abril, que le gustaría tener poder telequinesis o poder mental, como se dice así a lo bruto. Pensé que telequinesis era ganarse telequino. Es un buen poder poder ganarse sí. telequino. Bueno, y le gustaría poder usar ese poder para traer cosas cuando ella está acostada y no quiere levantarse. Además, lo usaría para colgar varones de los balcones. Me encanta, Abril. Seguimos con los mensajitos. Nuestra oyente, Victoria Bissell, dice... hacer aparecer cosas como cuando te querés parar, agarrar el control remoto o cuando querés te quedaste sin puchos. También poder sacar el cerebro cuando te está molestando una neurosis. Ese es fuerte. No tener necesidad de hacer pis y teletransportación. Y además, poder dejar muda a las personas cuando están molestando mucho. Es tipo tener el mute. El poder mute, claro. Mute a la gente que te molesta. Listo. Acá Juan, otro oyente, que también nos dice que fue el cumpleaños hace poco y le mandamos saludos y también nos dice que se recibió. Todo esto nos lo mandan un mensaje, felicitaciones Juan por ser trabajador social, ya recibido. Y él dice que le gustaría mutar en algunos animales por momentos. Dice, por ejemplo, podés morder o asustar a la gente que no querés. Podés agarrar y correr a un auto o una bici, como un perro, sin saber muy bien por qué lo haces, pero que le parece que estaría bueno hacerlo. Y así otras cosas como volar, ¿no? Correr rápido. Muy bueno. Parece muy buena esa mutación. Está bueno, me gustaría vivirlo. Seguimos con los mensajitos. Melissa Mack dice, me gustaría tirar rayos que aceleren el crecimiento de la floración de las plantas. Claramente lo usaría para hacer crecer mucho el cannabis y que estén todos los canteros llenos de cannabis. Muy bien, me gusta porque la gente ya está poniéndose más específico. Más específico. Es que es la idea de la consigna. Ah, quiero decir algo. Quien gane esta consigna, sí. Me parece que lo voy a imponer. Apa, acá, hoy dictadura. No va a haber sorteo. La lorecracia. Hoy no va a haber sorteo, me parece que la gente se tiene que esforzar por ser creativa. Así que va a ganar la más creativa. Acá en el piso somos un montón de personas, así que vamos a hacer una asamblea para definir quién gana. Está bien. Bueno, acá Cristian Torno, otro fiel oyente, nos dice, me gustaría volar, con signos de exclamación, lo usaría para ser más libre. ¡Ay, qué ñoño, Cristian! No sé si estaría ganando en términos de la imaginación. La creatividad lo estaría dejando un poco afuera, pero bueno. La Mona Astral, desde su casa, también nos responde la consigna. Dice, a mí me gustaría tener superpoderes como tenía la Mujer Maravilla, que giraba y volaba. Se podía hacer invisible, podía interrogar a la gente y después la gente se olvidaba de todo lo que había visto. Mirá, acá conectados con la Mujer Maravilla, Carito, otro oyente, nos dice... hola, yo sería una especie de Wonder Lesbian, algo así como en vez de Mujer Maravilla, Lesbiana Maravilla, que protegería la ciudad de los machitos violentos y ataques homo, lesbo, transfóbicos, y dentro de mis poderes estaría el traspasar o poder empoderar a los indefensos, entonces los cagaríamos a palo juntos. Me encanta. O sea que socializaría su poder, me gusta. Dice, acá también dice Carito que le gustaría tener el poder de esquivar trabas burocráticas del Estado burgués, o tener un montón de amigues y derribar el capitalismo para instaurar la dictadura del proletariado y disidencia sexual. Muy, está no, súper ideologizada esta chica. Tremendo. Súper ideologizada, pero bueno, está bien. Tiene un superpoder, es como una mezcla entre Wonder Lesbian, Super Marx. Me encanta. Algo así. Me encanta, Carito. Bueno, bien, muy bien. Bien, muchos mensajes. Tenemos más, pero los vamos a seguir pasando. Vamos a dejar algo para más adelante. En otra sesión. Vamos a comentarles ahora un poco, porque empezaron las vacaciones para algunos, y bueno, si la empezaste, te vamos a decir algunas cosas que podés hacer en este fin de semana, y si no las empezaste, también las podés hacer, no es excluyente. Hoy, viernes, a las 19 horas en Cósmico queda en calle 7, esquina 10, se va a estar haciendo la presentación del archivo de fanzine de Pat Pietrafesa. Pat Pietrafesa, conocida también por ser la bajista de Cumbia Queer y anteriormente la bajista y vocalista de G-Devils, una amiga de la casa, una amiga de Arte al Ataque. Bueno, hoy va a estar ahí en Cósmico haciendo la presentación del fanzine. Este archivo reúne fanzines y flyers de la escena hardcore punk. Hay publicaciones feministas, LGTBI, queer, nada. Es como un gran archivo que fue armando Pat, que recorre las décadas del 80, 90 y 2000. Hay que ir, hoy es Cósmico. Hoy a las 19, perfecto. Hoy viernes a las 20 horas, Poesía y Narrativas Lésbicas volumen 2. Lesbianas en pijamas. Encuentro de poesía lésbica, no es acá en La Plata. Bueno, no es no acá importa. En La Plata, pero no importa. Es en Villa Crespo, Casa Roja. La dirección, pasaje Honorio Leguizamón, 3726. Uh-huh. Y tenemos la especial noticia de que ahí va a estar leyendo nuestra compañera y productora de este programa, Kimei Figueroa, entre un montón de artistas zarpadas. Así que hoy nos vamos todos para Villa Crespo, a este gran evento de poesía lésbica. Mañana, sábado, de 15 a 20 a la tardecita, para tener un plan ahí antes de la noche, en el Club Centro Cultural, 159 entre 11 y 12, en Berisso es esto, va a estar Desembarcaron Mientras Dormías. Así que ahí en el club, en grandes el club. Amigos acá del Olga Vázquez, también los pibes del club. Mañana sábado también a las 23 horas acá en nuestra casa, Olga Vázquez 60, 10 y 11, va a estar la Flower Power tocando. Así que alta fecha acá en el Olga. Volvemos a repetir, mañana sábado a las 23 horas en 60 entre 10 y 11. Se viene la segunda edición de la Varieteta Murguera este sábado a las 18 en 54 entre 8 y 9. La organiza Murgueras Hermanadas, esta varieteta, y va a ser para recaudar fondos para el Encuentro Nacional de Mujeres. Mañana, sábado, 18 horas, también en el Galpón de las Artes, 71 entre 13 y 14, va a tocar la Delio Valdés. Ahí, alta fechón. Fecha, fechón. Lo organiza Cultura Cumbia junto a la Delio Valdés. Así que mañana, sábado, a las 18, si quieres ir ahí a bailarte unas cumbiecitas, va a estar la Delio Valdés en el Galpón de las Artes. Sí. Bueno. Fin de la agenda. Bastante cosas para arrancar el fin de semana. Sí.

Cuentacuentos, jueves a las 18. Teatro, miércoles a las 18. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. El arte por sí solo no hará la revolución, pero la revolución es imposible sin el arte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Minutitos, ya se partió el día a la mitad. 12 y 11, Olga Argentina. 12 es la Olga en toda la Argentina. Falta menos de una Olga para terminar este programa. Y llegó el momento, llegó la Olga, diría llegó la también. Olga de la columna fantástica de cine. De cine, estamos con Paul. Paul, ¿cómo va? Bien, muy bien, un poco resfriado. ¿Está resfriadito? Un poquito. Es como un clima, es una sensación del momento. Un mal de época. Un mal de época, ahí va. ¿Qué nos traes, Paul, para hoy? Hoy nos corrimos un poco de estos lugares por los que veníamos, que era el de cine, como el cine más tradicional. También muchas de las películas, digo, está como un poco pensado para que las veamos en la compu, ¿no? Que no claro. Tenemos que ir al cine y gatillar la guita que hay que gatillar para ver una peli. Pero hoy nos fuimos un poquito más y es como pensaba como una especie de subgénero nuevo, o no tan nuevo, porque existe desde que existe internet o desde que existe YouTube al menos, y tuvo mucha repercusión cuando se expanden las redes sociales, que son los videitos. Los videitos. Los famosos, veamos videitos. Los famosos videitos, que cada vez hay más. Muchísimos. Hay muchísimos, muchísimos videitos. Pero creo que hay gente que hace como un uso más correcto de la tecnología. Quiero decir que no boludea, como posiblemente, bueno. Muchos. Sí, lo yo hacemos. Iba a decir nosotros, pero voy a decir yo. No, un uso... sí, no sé si formativo. Bueno, tampoco no sé cuál es el uso que... Está complicado hoy, Paul. No, lo que quiero decir es que Verónica Ginás, que es de quien vamos a hablar hoy, y de los videitos que viene subiendo a YouTube, me parece que consiguió algo que muy pocos vienen consiguiendo, pero lo consigue, en principio, por... Bueno, sí, un uso de la tecnología, claramente, pero sobre todo por tener mucho cerebro, me parece, ¿no? Que se presentó de una manera interesante... haciendo un personaje que dialoga con otros personajes anteriores en su carrera. Ella no tiene una carrera de exposición masiva, ¿no? Siempre fue como de un perfil más bien bajo. Sin embargo, los que la vimos, yo la recuerdo desde el Palacio de la Risa, el anterior, El Mundo de Gasalla, que se llamaba el primer programa que tuvo Antonio Gasalla, que es donde Verónica Ginás debuta en televisión. Ella ya venía desde el 1880 haciendo teatro. Y viene de una familia de actores. Mariano Ginás, su hermano, es director. Y hace unos años, dos años, en el 2015, dirigió La Mujer de los Perros junto con Laura Citarella, de aquí de La Plata, ¿no? Una película que la volvió a poner un poco en escena porque construye un personaje interesantísimo y además tiene una forma de narrar y una fotografía, la película que es hermosísima. No sé si la pudimos ver. Yo no la he visto. Bueno, acá en La Plata se la nombró mucho porque una de las directoras era platense. Claro, pero tuvo como mucho reconocimiento de la crítica, sobre todo en cartelera, no, como pasa con esas películas, estuvo dos semanas. Claro. ¿No? Claro. El año pasado, Verónica Ginás lee un acontecimiento, ah, esto iba a mirar un poco, que por ahí lo leemos de forma bastante sosa, lo de la Cheta de Nordelta. Claro, sí, recuerdo. Es el disparador para que Verónica Ginás se convierta en lo que se convierte hoy. Yo también, igual, ustedes saben, me fanatizo con algunas cosas, pero creo que sí es acertado pensar que está pasando un buen momento Verónica Ginás, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Ahí estoy metido en YouTube en este momento. Muchas vistas tienen los videos de Verónica Ginás. Sí, sí, lo está rompiendo. 17.000, 32.000, así en... Videos de hace una semana, 17.000 vistos. Y también lo que pensaba era que en esos videos Verónica Ginás pone en escena como algunas otras mujeres que hicieron a la historia del humor en Argentina. Creo que hay como marcas de Niní Marshall, incluso de Tita Merelo. Pero sobre todo hay un diálogo en ausencia, pero muy profundo, con Elvira, el personaje que interpretó China Zorrilla en Esperando la Carroza. Ah, sí. Increíble personaje. Es increíble. Y me parece que hay muchas similitudes y que es la referencia creería que es la referencia principal, porque también... no solo Elvira de esos personajes de Esperando la Carroza, yo no sé si buena parte de ese equipo todo. No votarían a quienes... A Mauricio. Y compañía. Sí, seguramente. Porque también la crítica de Ginás, al igual que la crítica de Esperando la Carroza, no es un... A ver, separemos. La crítica de Ginás se lee como una crítica al macrismo inmediatamente, pero me parece que está por sobre eso, ¿no? Que hay algo más. Y eso que viene a decir Ginás en los videitos de YouTube tiene mucho que ver con lo que nos vino a decir Esperando la Carroza. Una cuestión como más de... No es esto lo que quiero decir exactamente, pero lo voy a decir. Identidad. Como una cuestión del ser. Claro. Este, de cómo somos, de cómo nos pensamos. Y eso... Me parece que hay una relación muy fina entre cómo piensa Ginás a los argentinos y cómo la pensó Migré dirigió la carroza, bueno, la unía ahí, pero cómo se pensó en Esperando la Carroza. Bueno, y tiene un montón de videos para ver, ¿no? Sí, acá se me acaba de bloquear la pantalla, entonces no puedo, estaba ingresando a los últimos tops que tuvo, que se ha agarrado mucho, digamos, ha utilizado, en verdad es como que da mucho libreto, la vicepresidenta le ha dado mucho libreto. Sí, los últimos sí. Sí. Le fueron ahí como un buen empu- y bueno, y Lilita también con la cuestión de las propinas. Es que también pasa eso, ¿no? Cuando la realidad supera cualquier lo que dice Ginás en el videíto ese. Yo me mato para hacer chistes y vos haces lo que haces. Cuando le habla a la vicepresidenta, ¿no? O algo como en esa línea. Acá tenemos un audio. Un audio de los videitos. De los videitos. Así que no sé, Paul, si quieres agregar algo más. No, o no, ya le damos el cierre. Muy bien. Bueno, ahí nos vamos entonces con este audio y un tema musical. Hola, Gabriela. Escúchame, querida, acabo de leer el de Neyon y estoy espeluznada, pero me ha jugado una muy mala pasada, querida, ¿eh? ¿Vos sabés los años que hace que yo estoy practicando, que estoy perfeccionando este personaje hueco, reaccionario, escurantista, falto de toda sensibilidad social para que vos vengas de la noche a la mañana de un plumazo y me corras de la escena? ¡Qué falta de sororidad, eh! Porque te informo que yo vivo de esto. Yo no tengo un sueldo del Estado, ¿eh? Yo tengo que ganarme el pan como cualquier hijo de oligarca venida menos. Y tampoco sé trabajar, ¿eh? Yo reconozco que no se me hubiera ocurrido nunca una frase como la tuya, decirle a una niña violada y embarazada que bueno, que hay cosas peores, que hay que se la tiene que bancar y que qué sé yo, que no sé qué. Pero también reconoce que vos tenés atrás el mejor equipo de comunicación de los últimos 50 años. ¿Eh? Y bueno, no es moco de pavo, de vez en cuando tirame un centro, ¿no? ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? El programa que hizo detonar a Britney Spears. Programa de Quién Resistirá Cuando el Arte Ataque, ya llegando casi al final. Casi. No, no tanto, media hora estamos, nos queda. Bien, siendo bien. Las 12 y 23 del mediodía. ¿Un hambre? Sí, por suerte hay unos bizcochos ahí. Hay unos bizcochos ahí, está medio duro, pero está rico igual. También los bizcochos. Siguen lloviendo mensajes. Yo creo que no voy a volver a repetir los vías de comunicación porque ya es demasiado mensaje. Sí, es verdad. Si bueno, las ya escuchaste, está, no las cortamos más. Y si no... Aparte, después, como hoy no es sorteo, hay que elegir. Hay entre que elegir, tantos mensajes... Capaz que terminamos las 3 de la tarde hoy, entre la discusión y todo. Bueno, acá tenemos mensajes. Marula nos dice, yo quisiera hacerme invisible para no saludar a la gente conocida en la calle. Conocida lo pone entre comillas. Como esa gente que la conoces, pero que te cae mal, no gente. Sí, como, ahora me van a saludar, no me saludaste el otro día, que ahora. Ahora. A mí me pasa eso con la gente, por ejemplo, de Chávez. Ajá. Que en Chávez te cortan la cara, quién sos, o sea, nada que ver, y te cruzo acá en La Plata, o te cruzo en la quebrada de Humahuaca, y, hey, ¿cómo andás? Chávez. Como, pará, si no me saludaste en mi pueblo. ¿Cómo hoy de repente nombraste a Chávez una vez y empezó el así, como el tsunami de Chávez? Bueno, perdón. No, está bien, me parece perfecto. Acá otro mensaje de Eli que dice, me gustaría volar como Tinkerbell y devolver la primavera. Ay, machu. Otro mensaje dice, un poder que ha de desaparecer la menstruación. Yo sufro muchos y a veces llegan momentos que son inesperados. Debe ser como... Sí, que llegue en momentos inesperados. Quisiera controlar con la mente. Eso nos manda nuestra productora, que me fiero. Acá Mercedes, otra fiel oyente, nos dice, no aguanto más sin poder volar. Ya hay una necesidad no imperiosa. Además de ser un sueño recurrente, les comento que hace poco leí un libro de Guillermo de Posfay, esto viene con formación incluida, que se llama El cielo es de quien lo vuela, y cuenta cómo los habitantes del pueblo de Frodilia aprenden a volar. Difícil, pero no imposible. Mira, bueno. Alto dato de Mercedes. No es imposible. O como levitar. Sería un poco volar también. Bueno, nada. Sí. Otro mensaje. Yo no entiendo cómo la ciencia ha avanzado tanto y todavía no ha inventado la teletransportación. Te trasladas derecho a tu cama y a la de otra persona y de ahí a donde quieras. Gisela nos manda eso. Está, es verdad, es verdad. Es buenísima. Ay, cuando estás lejos de tu casa, hace frío a la noche, no te quieres perder la cena, pero ya quiero estar calentito, bueno... Ahí es aplicable. Acá otro poder que nos manda Matías Di Pasquale. Dice que a él le gustaría el poder de la bilocación, que sería como estar en dos lugares a la vez. Matías, no dijiste cómo lo usarías. Así sí, estarías casi quedando eliminado del concurso. Sí aparte está un poco exigente Matías. Ah, mira. Eso me dicen acá. Eso te dice la producción. Bueno. Listo, después seguiremos Seguimos leyendo algunos mensajes. En este momento no estamos soles estudio. Nos están acompañando compañeros de Cuestión de Espacio. Así es, estamos con Nacho y Agustina. Buenos días, chicos. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, muy bien. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Día esperado. Sí, día esperado. Pero, o sea, hace rato habíamos pautado esta entrevista. Sí, bueno, sí, por H y por B, llegó el día. Llegó el día y nada, una fieles oyentes a este programa. Sí, siempre responden las preguntas. Un gusto estar acá. Sí, un gusto estar. ¿Qué superpoder tendrían ustedes? Yo tengo tres. Tres, guapa. Pero por ahí puedo elegir uno. Sí. Cuando era chica, por Toy Story... Sí. Que estaba el señor Papa y la señora Papa, que se les salían los ojos. Ajá, y veían de dónde estaban. Yo quería que cada vez que se me perdía algo, ver desde ese objeto, ahora dónde está. Bueno. ¿Qué la llave. Es buenísima. Me parece muy bueno. El tema está en un cajón. Volar, pero la teletransportación. Es más práctica la teletransportación, me parece. Y por sí, ahí sí es limitada a la noche que sea. Claro. Si me dicen, bueno, no puede siempre. Pero hace frío para volar. A veces. Sí. Además. Yo un día soñé que volaba con cadenas. Wow. Era como medio Spider-Man, pero tiraba cadenas. Ah, como, pesado. Como al cielo, y no sé de dónde se agarraban, pero iba con una velocidad buenísima. Una mezcla de Spider-Man y sí, Libro de la Selva. Con las lianas. Claro. Mal, pero de herrero. Tarzán Ciudadano. Tarzán Ciudadano. Muy bueno. Tarzán Herrero. Cuéntenos. Bueno, pero queremos participar del sorteo. No, sí, ya están participando. Anotados ya todos. Están participando. Muy originales. Muy original. No se habían dicho esos superpoderes, además. Suma punto. ¿Qué es Cuestión de Espacio? Bueno, ¿Querés arrancar vos? ¿Arranco yo? Sí, puede ser varias cosas. Puede ser como un colectivo de arte. Colectivo de arte, un grupo de artistas, de pibes, pibas, pibes, pibes. Pibes. Que reúnen como ciertas herramientas como para actuar frente a problemáticas o que nos querramos expresar, acompañar cosas sociales. Como que es una herramienta colectiva para actuar. Y a través de lo visual hacemos como de ese lugar. Sí, haciendo foco sobre todo en lo visual. Sí. Es un colectivo, bien dicho. Y así. Sí. No, así como específicamente, ¿cuáles son las herramientas de pintura, actuación? No sé, como ¿qué utilizan dentro de esa herramienta? Desde el principio fue el muralismo, el mural, las paredes en la calle, pero también desde las ilustraciones, redes sociales, buscando diferentes, no sé, maneras desde que lo visual, pero por lo general mucho es la calle. La calle, sea pared, sea colectivos. Acordándonos de Narana, la intervención que se hizo. Sí, en sí es el espacio público como espacio a intervenir. Y, digamos, nosotros, para contar un poco también de dónde surge el colectivo, nos conocimos en la Facultad de Bellas Artes, estudiando justamente la orientación de muralismo y arte público monumental. Ese es todo el título universitario, que es mural latinoamericano. Pero bueno, partimos de ahí, nos conocimos ahí. Entonces, como nuestro principio surge el muralismo. Pero después también entendiendo el espacio público como un lugar donde a intervenir, a transformarlo, y ahí nucleando todas las herramientas posibles en cuanto a lo que se puede hacer con eso, que puede ser el muralismo, puede ser el teatro, puede ser cualquier tipo de intervención que transforme nuestra realidad cotidiana en otra cosa, en pos de algo mejor de lo que todos queremos. Sí, también hay que decir que el grupo, como nació con nosotros dos, Nacho Agus y Tincho Mesa, que hoy no está, no pudo venir, pero como que fuimos nosotros los que por ahí tuvimos esa idea y empezamos, pero siempre ponele va una y representa el grupo, pero también transforma y hace cosas con demases. Claro. Como que no es que, bueno, yo sola voy y soy cuestión de espacio, no, es siempre estamos con más personas. Claro. Como no somos un grupo cerrado para nada, siempre. Es como, en realidad, más que un grupo cerrado, es una herramienta para, bueno, es la excusa como para hacer desde ese lugar. Claro. Justo con eso, que la forma de trabajar, coordinan con otros espacios, otros grupos muralistas, deciden con quiénes coordinar, o cómo les gusta más trabajar ustedes como colectivo así abierto, o pensarlo con otros, otras. Yo creo que el núcleo y como el fin es directamente articular con otro, constantemente, todo el tiempo. Siempre hay más amistades o más afinidades con grupos, pero surgen, digamos, estamos abiertos y surgen de lo más variado, y con esto también invitamos a que nos inviten. Digamos, articulamos desde grupos políticos, nos llaman desde colegios, desde vecinos, digamos, todo el que quiera. Digamos, el muralismo en los últimos años ha tenido el muralismo, como poniendo el foco ahí, ha tenido una representación, es una herramienta que hoy sectores sociales, por lo general minoritarios o que no se sienten representados en esta sociedad, lo han encontrado como una herramienta. Entonces la solicitud del mural o de intervenir viene de lo más variado. Y nos abrimos a cualquiera, ¿no? Bueno, a cualquiera no. Ya venía con una pregunta ahí. Claro, a cualquiera. Como que no. Siempre se tiene en cuenta a qué va ese grupo, esa persona, como que tiene que ser una ideología o algo que estemos como siempre estando de acuerdo, no es que no nos vendemos ni a gancho y no sé. Obvio. Y tampoco no, es genial. Importante lo de eso de que si cobramos, si no cobramos, que también es un tema. Muchas veces es por, más que por amor al arte, es acompañar desde, no sé, desde otro lugar. Claro. Acá en el Olga hay murales hechos por ustedes, en nuestros espacios también de militancia hay un montón de lugares que se ven también en La Plata. ¿Cuáles tienen algunos proyectados de acá en un tiempo? ¿Tienen alguna fecha que los han invitado? Digo, para también invitar a la gente por ahí sí. Si quieren ir. Sí, tal cual. Bueno, hay una... Ahora estamos con el colegio primaria número 16, si no me equivoco, en 27, 28, 45, 46, sí. Próximamente estamos ahí. Lo mismo, una necesidad de generar una imagen. Y en este caso nosotros directamente no agarramos ni un pincel, sino que es brindar las herramientas de la creación colectiva. Eso es más o menos lo que a lo que nos abocaríamos. Sí, sería como brindar ciertas herramientas de creación que nos permitan crear colectivamente una imagen no inventada todavía, por así decirlo. Claro. Porque parte de lo que hacemos tiene que ver con deconstruir todo el imaginario que nos brindan las grandes empresas y todo el imaginario que hay en la calle, que tiene que ver con las pautas publicitarias y un montón de cuestiones que nos van armando como sociedad y nos prohíben de alguna manera ser nosotros, ser lo que queremos ser. Entonces como que lo nuestro se enfoca a esas herramientas para empezar a crear lo propio. Sí, también es como importante, muchas veces, más que pintar y eso, a veces coordinamos movidas y eso está bueno porque a veces terminan pintando personas que piensan, bueno, yo no sé pintar, yo no sé dibujar, y ya que pinten una parte del mural, como que es apropiado directamente y rápidamente. Y es como eso también, que puedan participar personas desde sus lugares, porque muchas veces los murales quedan en sus lugares y son parte, y no hace falta ir a la Facultad de Bellas Artes para ni hacer muralismo de arte público, como para, bueno, puedo pintar un mural, ni ser, nadie nace artista ni nada. Se va construyendo. Claro, más vale. Yo pensaba en esto de lo recién decías, bueno, el mural queda. ¿Cómo creen hoy que lo visual está es todo el tiempo modificándose, ¿no? Como que la idea ahora de lo visual es rápido. ¿Cómo juega el mural en eso? Como que va a contracorriente de lo que intenta el sistema con esto de lo visual como una cosa que pasa y ya. Sí, ¿cómo juega para ustedes? Juega con el ejemplo que ponía Agus de participación. Más allá del resultado final del mural, de lo visual, de lo que quede como imagen, no le damos tanta bola a lo estético, digamos, si quedó lindo o feo, sino tiene que ver con esa participación, y que esa participación se la puede apropiar esa persona para seguir construyendo a futuro y darse cuenta que esa herramienta puede ser utilizada por cualquiera. Y que justamente eso, es eso que está en la calle, se puede modificar. Digamos, ese sería como el punto al que siempre apuntamos y queremos llegar, que es darse cuenta a un grupo de personas, reducido o amplio, de que esa problemática que tienen la pueden, es cuestión de agarrar un pincel e ir y plasmarla. Y después, bueno, diferentes maneras de que eso quede o no, perdure o no, ya empieza a funcionar en base a ese grupo que lo está realizando. Entonces, crear ese lugar que todos decíamos. Sí, ahí a veces es importante por ahí ser contundente en la imagen, o los colores, o qué se quiere decir. Y también muchas veces, como la misma vorágine de la ciudad, de que por ahí al otro día no está, por ese movimiento que tiene, es, bueno, si está en la calle, bueno, también que esté en las redes, que aparezca en todos lados, no en todos lados como avaricia de, bueno, quiero estar en todos lados, sino que si tiene un mensaje en sí, porque nosotros lo que hacemos siempre tiene un mensaje, es bueno que llegue y por ahí que se pueda pasar y que se pueda ver, pero siempre ser contundente en esa imagen o en esos colores para que se pueda llegar. Porque a veces estás hablando de una publicidad y bueno, por ahí te puedes llamar más la publicidad porque tiene unos colores rojos, amarillos, pero bueno, es... Sí, pero importante otra... esto, ¿no? Del proceso. Claro, digamos, sí. Del mural como todo, sí. Un proceso. A veces decís, no, ese mural no me gusta, pero si no viste el proceso, claro. Es como el producto en sí terminado, por ahí después ves las fotos de todo lo que fue el proceso y que vayan niñas, que vayan adultos, como... Es súper lindo. Las jornadas de trabajo de mural son hermosas. Sí, eso es lo... Sí, la verdad que es imposible. Sí. Si hay niñas, ¿ustedes es imposible? Han estado en movidas, sí, de, sí, pintadas. Sí, si hay niñas, es imposible, sí, que no participen. Es claro, una... no. Y uno también tiene que tener en cuenta de que si van a ver niñas, como tenerlos reflejados, porque además, para participar, yo no tuve la posibilidad de ser chiquitita y pintar mural. Claro. O sea, no, las playas. Te quedás... Entre las pinturas, mezclando, sí, queda todo marrón. Sí, todo pintada. Empezás a juntar todas las colores. Tu mamá sabe que está acá, pues, todo es pintado, sí, y como, bueno... Más pintada que las, sí, paredes, termina. Sí, y que para muchos termina siendo una experiencia realmente transformadora y que en algunos casos... que por lo general representamos ciertas problemáticas, hasta termina siendo capaz otra rama y otro costado del arte, pero hasta terapéutico, ¿no? Digo, estar rodeado de gente, compartiendo, o personas que se aíslan mucho por lo general y de repente estar ahí chocándote para agarrar un pincel, digamos, hay como pequeñas, claro, sutilezas que empiezan a estar ahí y que termina siendo, es la experiencia, eso que hablábamos del proceso, es la experiencia de estar ahí y realizar algo en grupo. Y colectivo. Okay. Sí, y además me acuerdo ponerle, cuando pintamos el bondi de Arana, era teatro, música, bueno, la Biblia ahí adentro del cole, es como todo un mundo, de por ahí vos estás pintando algo y de repente sucedieron un montón de cosas, y vos te concentraste tanto en hacer algo... Y es como de repente te das vuelta y es como, cambió la obra, como ahora están haciendo música, como que a veces, claro, te abstraes porque encontraste por ahí ese pincel, no sé qué. Sí, ahí está, lo terapéutico. Sí, el cuelgue. El cuelgue. El cuelgue, mal. Sí, y copar la calle siempre está bueno. Siempre, la no, calle es nuestra. La calle no, es nuestra. No es un sponsor de una marca. No, no. No, la calle sigue. Ay, ¿les ha pasado que vinieron a bardear Control Urbano o algo? ¿O? Sí, hemos tenido, sí, secuencias. Bueno, en Chile pintando. En Chile. Sí, tratamos de viajar también. Hemos, una vez viajamos. Sí, viajamos en proyectos de siempre estar más en contacto con lo que hacemos, abrirnos a diferentes grupos. Bueno, Chile es un país del muralismo. Sí, zarpado. Zarpado. No vino Gustavo. Sí, estuvo Gustavo el programa pasado. Estuvo. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí tuvimos una secuencia también con un milico, alguien, era un personaje muy extraño, no develamos realmente, claro, qué era, pero tenía un arma y... Claro, esa noche habíamos tenido onda con chabones grafiteros, hicimos algo así entre todos y era... Como que salió bueno, hicimos una pintada y apareció este hombre y era... Como que siempre aparece gente, claro, como tenés permiso, no tenés permiso, como diferentes movidas, y vos por ahí tenés que estar desde tu lugar, bueno, depende el momento y donde sea, pero sí, no, siempre tenés que estar como ahí pensando que va alguien, va a aparecer. Sí, parte de esta disputa, ¿no? De recuperar, sí, la calle. Tal cual. Bueno. Antes de despedirnos... página de Facebook, Instagram, sí, algo donde ver lo que es cuestión de espacio, poder escribirles, me quiero sumar y cómo me sumo, todas esas cosas. Sí, nos quedamos en Facebook por ahora, ya abriremos. ya va a llegar. El Facebook es Cuestión de Espacio Arte Público o Cuestión de Espacio Solo, digamos. Cuestión de Espacio Arte Público vendría a ser después de la barrita. Claro. Si lo busca, pone Cuestión de Espacio aparece, y aparece. Sí, buenísimo. Así que, bueno, y aprovechar que nombramos el Facebook, como esto de repetir que que nos encantan que nos inviten a un montón de lugares, no a todos, pero a muchos. Pero claro, sí, sí, sí. Los amigueros saben ahí lo que nos gusta y estamos abiertos a compartir música, lo que fuera. Y que se animen todos y todas a hacer lo que quieran. Cualquier expresión artística, desde hacer radio hasta pintar. De una. Buenísimo. Hay bueno, que hacerlo. Hay que salir. Gracias. El espacio está abierto para cuando quieran. Esto es una cuestión de espacio. Cuestión de espacio. Gracias al del ataque a Lolia. ¿Puedo nombrar una cosita chiquita? Un saludo a... Un saludo a toda mi familia. El Olga es, para mí tiene uno de los... Es un lugar de referencia de mural en cuanto a los murales que hay. Y por quiénes fueron hechos y en qué momento fueron hechos, me parece que tiene un valor acá para hacer la ciudad de La Plata impresionante. Digamos que tenga un mural de un grupo chileno, de un grupo del mexicano. Hay una variedad impresionante y es un buen punto del muralismo, me parece. Me gustó eso, el Olga como referencia de mural. Sí. Bueno, nos vamos a un tema musical de Paulina Rubio. Yo no soy esa mujer. Contrato New. viernes, tus oídos lo saben. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Últimos 10 minutos, 11. Podemos decir 11 empezados. Son las 12:49. Ya estamos llegando a la segunda Olga de programa. A la segunda Olga de programa. Se nos fue, Pablo. Se nos fue rapidísimo. Volando. La verdad que la pasé muy bien. Me parece relajada. Que estuvo muy bien el programa. Funcionó muy bien. Sí. Tenemos algunos mensajitos más y cerramos el sorteo. Cerramos, ¿te parece? Sí. Tengo uno más, un audio. A ver. De Bianca que nos manda y dice lo siguiente. Tuviese un superpoder, creo que elegiría rayos láser por los ojos y cuando lo usaría cuando algún machirulo se manda alguna o no tengo ganas de bancar las pelotudeces que dicen, los terminaría, o cuando acosan a las pibas en la calle, etcétera, etcétera, etcétera, en eso lo usaría. Que explote. Me gustó, lo exterminaría. Fue como tipo de película de acción. ¿Cómo lo te exterminaría? Imaginas al rayo láser? ¿Como que lo quema, lo prende fuego, lo explota? Para mí como que lo va calentando por dentro. ¡Pah! ¡Pah! Tipo cuando pones algo en el microondas, mucho tiempo te colgás. Sí. Y explota y mancha todo. No. Bueno, así. Así. Bueno, ya hemos pensado a ver cuál era el más creativo, el mejor, el más original. El que nos sorprendió más. El que nos sorprendió más. Y vamos a decir que... Ajá. ¿Quién gana este concurso? Que ya venimos haciendo concursos todos los días, todos los días. Viernes. Qué buenos premios. Qué hoy buenos se premios. Lleva esta persona, se va a llevar las libretitas nuevas de Palmera. ¿Cuántas son? Son, creo que son tres o cuatro modelos. No recuerdo ahora. Bien. Te busco eso mientras tanto. Dale, por favor, mientras digo quién gana. El ganador es de estas libretitas de Palmera que han respondido a la pregunta de hoy, que era qué superpoder tendrías y para qué lo usarías, es Juan Di Pólvere. Muy bien, Juancito. Un aplauso, ahí nos mandó que nos estaba escuchando. Juancito no para de tener motivos para festejar. Él nos avisaba que fue su cumpleaños. Se recibió y ahora gana este premio. Gana que este premio. Él había dicho mutar en algunos animales por momentos para poder morder y asustar a la gente que no querés. Correr atrás de un auto o una bicicleta, aunque no sabía por qué se hacía eso. Volar, correr rápido, bueno, un montón de cosas. Creo que fue el más original. Me parece muy bueno. Son cuatro los modelos de las libretitas que se gana Juancito. Le mandamos un saludo, que está ahí con mi mamita. Le está cebando unos matecitos. Un saludo a Gladys. Y a mi mamá también. Bueno, Quería hacer una mención especial, más allá de que no gane. Una mención especial a Macarena. A Maca, que tenía ese superpoder de conseguir un asiento en el tren. Es un superpoder muy precarizado. Está bien, fue bueno, pero pensó un poco más allá. Creemos que esto de superpoder nos puede ampliar los horizontes. Como que seguías pensando con eso, con una trabajadora precarizada que por lo menos se quiere sentar en el tren. Claro. Igual un saludo grande. Un saludo a Maca ahí. A Maca también. Canceriana. Bueno, se nos fue el programa, Pablo. Se nos fue el programa. El viernes que viene, ¿qué? ¿Vamos al programa? Puede que sí. Bueno. Se van a enterar estén el mismo atentes, viernes. Estén atentos si salimos o no, porque son vacaciones. Y los conductores también tenemos vacaciones. Algunos. Capaz que es la mitad del equipo nada más. Bueno. Aprovechamos antes de irnos a agradecer, saludar a la gente que ha hecho posible este programa. A Camila en la operación, Kimei en la producción. Y acá presente también. A Belén Canuti, que sigue produciendo, se tuvo que retirar antes, pero sigue produciendo desde su teléfono, desde su auto, nos manda mensajes. Nos manda mensajitos. A Cuestión de Espacio, Agustina y Nacho, que se acercaron. A Melissa Mac, atrás de las redes. A Majo. A Paul. A la Mona también, que está presente siempre. Siempre. Bueno, nos vamos el viernes que viene a las 11, nos volvemos encontramos de nuevo encontrar. Aquí. Chao, Pablo, que tengas un buen fin de... Chao, nos vamos con un temazo. Don't You, de Simple Mind.